Un saludo a todos mis escuchas y lectores, seguidores del blog. Esta es una nueva entrevista capciosa. Esta entrevista es patrocinada por Área Índigo, los panas de la agencia educativa, mis amigos de Índigo, Richard y Ángel, que se encuentran conmigo en este momento. Vamos a hacer la entrevista el día de hoy al pana Richard Tovar. Un saludo, Richard, aquí a los que escuchan este podcast. Bueno, un saludo, Rubén, un saludo a todos. Y bueno, estoy asustado. Vamos a ver qué va a pasar en esta entrevista. Ah, tranquilo, tranquilo, Richard. ¿Has escuchado, Richard, alguna de las entrevistas que yo he hecho en mi blog, de las que he subido? Van como 4 o 5 aproximadamente. Sí, he escuchado algunas y por eso estoy asustado. Relajado, relajado. Esto aquí vamos a ver, esto es completamente improvisado, aquí no hay guión. Richard, una pregunta. Bueno, en 10 segundos, no sé si es muy poco tiempo, véndenos a todos los que te estamos escuchando tu emprendimiento. ¿De qué carrizo trata Área Índigo? Área Índigo es una agencia educativa dedicada a la construcción y promoción de la educación alternativa a través de la innovación, el diseño, la gestión y la orientación pedagógica para la adquisición de competencias específicas de nuestros clientes y aliados. 20 puntos, nada huevo, nada. Brutal, brutal, genial. Eres netamente, evidentemente, Richard, un emprendedor. Una pregunta, ¿el emprendedor nace o se hace? El emprendedor se hace. El emprendedor se hace porque nadie nace aprendido. El emprendimiento es un tema de la experiencia, un tema de la negociación, un tema del mercado, un tema de salir a la calle y ver qué es lo que está pasando en la calle. Si te digo que un emprendedor nace y lo que se te ocurrió la primera vez fue lo que hiciste y eres un superestrella que gana millones de dólares solo con pensar e idear, es mentira. El emprendedor se hace en el camino. O sea que es necesaria la educación definitivamente, y ahí es donde entra Área Índigo y pues muchas emprendimientos y negocios que tienen que ver con el área de formación y educativo y todo esto, ¿no? Definitivamente. De hecho, yo creo que la formación, la inversión en la formación es una de las principales atribuciones, herramientas, habilidades por las cuales debe apostar el emprendedor. ¿Por qué? Porque, bueno, en Venezuela, que es uno de los 10 países más emprendedores de Latinoamérica, el bono demográfico pegó durísimo y los jóvenes son los que están emprendiendo actualmente. Entonces tienes varias barreras. Por ejemplo, en mi caso tengo la barrera de que soy educador, que es la principal barrera para que alguien te crea algo. La segunda barrera es que soy joven y la tercera barrera ahora que soy emprendedor. Entonces, cuando se vinculan estas tres cosas, lo único que te legitima en realidad o te da legitimación es el poder formarte y tener algún papelito, porque la gente come papelito hoy en Venezuela. Sí, la gente come con el título. Pero vale la pena emprender en Venezuela. De verdad que el venezolano se inventa cualquier vaina. Uno ve en la calle que venden, bueno, ahorita venden hasta los cigarros. No sé, en estos días vamos a ver bolitas de mierda. La gente vende de todo, de verdad, no sé. Pero de verdad, ¿vale la pena emprender en Venezuela? ¿Qué opinas tú de la gente que dice, no, yo me voy a graduar ahorita para irme para el coño, me voy del país? Bueno, mira, no creo que valga la pena. Vale el esfuerzo, vale el logro, vale las ganas, vale la pasión, vale tus sueños, vale tu propósito. No tengo nada en contra de los que se van, tampoco tengo nada en contra de los que se quedan, ni a favor de los que se quedan. Considero que si te vas o te quedas, tienes que saber quedarte o saber irte. Esa es la clave de todo. Genial, genial. Vamos a tocar un poquito, nunca he hablado contigo temas políticos, pero vamos a hacer esta parte de la entrevista así. Te voy a mencionar ciertos personajes políticos del panorama político mundial o nacional y tú me vas a responder con una frase corta o con una sola palabra qué opinas de ese personaje. ¿Lo captas, sí? Sí, sí, lo entiendo. Fino. Oh, wey, vamos a empezar con, bueno, no sé, esto sí es una ignorancia mía de mi parte. ¿Quién es actualmente el ministro de Educación? Mire, lo que menos estoy es una señora, no recuerdo el nombre. No sé, estamos raspados. Ahorita cuando llegue a la oficina reviso. Bueno, pero vamos con el personaje. Él fue ministro de Educación. Héctor Rodríguez. No voy con ese. Aristóbulo Isturiz, ¿qué opinas de este personaje? Diligente. Elías Agua. Chupamedias. Lilian Tintori. Sexy. Donald Trump. Chávez. Barack Obama. Negro. Está bien. Carlos Andrés Pérez. Trascendental. Te saqué de tu época histórica. Sí, sí. José Antonio Páez. Regio. El comandante mismo, no tengo que decir el nombre. Líder, líder. ¿Positivo o negativo? Para mí el liderazgo no es positivo ni negativo. Para mí el liderazgo radica en influir en otros. Y mucho influyó. Hitler era un líder, no es negativo ni positivo. Estuvo haciendo algo bien por su causa, ¿no? Chávez, evidentemente, el líder supremo, hizo algo bien por su causa, que no compartimos algunos, pero hizo algo bien por su causa. Genial, genial. Ok, ahora me vas a recomendar ¿qué, algún libro, de todos los que te estamos oyendo, algún libro que tú digas, si eres emprendedor tienes que leer este libro? Sé que hay muchísimos y sé que tú eres, en tus actividades de formación, recomiendas pues el tema de la capacitación, evidentemente ese es tu trabajo, pero recomiéndanos a todos los emprendedores que te estamos oyendo, un libro. El Principito. El Principito es un libro que te enseña... Qué lástima que esto... Disculpa que te interrumpa, que esto no está en video. Me quedé así. Pensé que me ibas a hablar de un tipo tal, no sé qué más, un empresario. Y ahí vas a explicarlo. Explica por qué. Sí, mira, El Principito es una guía de vida. El Principito te ayuda a ser curioso, algo que un emprendedor tiene que hacer para hacer investigación de mercado. El Principito te ayuda a crear disciplinas y habilidades, algo que tiene que hacer un emprendedor para ser persistente en el camino de los negocios. El Principito te ayuda a negociar con la serpiente para que lo muerda. Tú tienes que negociar con tus socios. El Principito te ayuda a valorar lo realmente importante. El Principito te ayuda a tener un socio o un aliado que sea un zorro viejo. El Principito te da muchos mensajes que hay que verlos desde el mundo del emprendimiento y es muy valioso. Tomen nota, lo voy a releer, El Principito, ¿verdad? Que es genial libro, lo he leído un par de veces, pero siempre es bueno releerlo y se lo voy a machacar a mis hijas. Ahora, para aquellos que les gusta algo más clásico, más academicista, les recomiendo Sun Tzu y El Arte de la Guerra. Es un libro que te permite entender cómo llevar los negocios desde un punto de vista estratégico. Brutal, brutal, brutal. ¿En este momento tienes pareja, Richard? Mi socio. ¿Sentimentalmente? No. ¿Sexualmente? No. ¿Desde cuándo no comes el loco? Coño, tiene rato. Pero estás completamente soltero. Completamente soltero. Chicas, aprovechen que este es un chamo joven, emprendedor, le echa pichón y de verdad que aprovechen. Chulas abstenerse. No queremos. Abstenerse. Sí. Bueno, Richard, cuéntame una cosa ya para finalizar. ¿Cuánto tiempo va, por cierto? Unos 6 minutos. Bueno, vamos cortico, no vamos a hacer esto tan largo. ¿Qué te ha parecido la experiencia de Blogueros de Venezuela? Sé que has andado full ocupado con tu emprendimiento, tu cosa. De hecho, para que sepan, valga la publicidad, yo estoy colaborando con la página de Área Índigo y eso lo vamos a lanzar ahorita en marzo y va a quedar genial. Están todos invitados para el lanzamiento de la página web. Tremendos diseñadores. Gracias. Pero hablemos un poquito de Blogueros de Venezuela. ¿Qué te ha parecido la experiencia de estar, compartir, aprender de la iniciativa? Porque no había blogueros, una organización como Blogueros de Venezuela acá en el país. Bueno, mire, yo siempre he pensado que lo mejor que te puede pasar en la vida viene por casualidad, ¿sí? El Espíritu Santo por casualidad preñó a María y llegó Cristo. Cristóbal Colón por casualidad llegó a América y todos estamos aquí. Por casualidad mi mamá salió embarazada y soy emprendedor, ¿no? Este tipo de cosas pasan. Y por casualidad llegué a Blogueros de Venezuela, mi socio estuvo muy vinculado a la iniciativa. Desde que comencé me sentí muy involucrado, de hecho estoy súper abandonado en la comunidad porque tengo rato que no escribo, pero me parece una plataforma ideal para aquellos emprendedores que quieren generar una propiedad intelectual importante en Venezuela, que quieren dar a conocer lo que hacen y que quieren posicionarse en un mercado estratégico. Blogueros de Venezuela es una comunidad que te permite llegar a tu mercado en específico, ya que tiene una gama de viewers y de visitas bastante amplia. Genial, genial. Bueno, Richard, muchísimas gracias. No sé si quieres acotar algo en broma o en serio para los escuchas. Gracias por la oportunidad. Y nada, te regalo aquí 10 segundos o algún mensaje X, random. Bueno, mira, algún mensaje me pueden contactar por @ soy Richard Tovar en mis redes sociales, @ Área Índigo, las cuentas de la empresa. Súper dispuestos a colaborar con ustedes. Si quieren que vayamos a su universidad, a su empresa, a su casa, a unas birras, llámenos y estamos disponibles para todo esto. Una choripanada, una hamburguesada. Lo que venga, así es. Excelente, la página web es www.areaindigo.com, diseñado por Goldbrit Social Media. Excelente, podcast llegó a ustedes por cortesía de los panas de Área Índigo. Y bueno, Richard, gracias por tu tiempo. Y bueno, mis seguidores y lectores, nos leemos y escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.